Perfecto. Dice, te hago otra consulta. De la ONG están proponiendo el tema de una enmienda constitucional. ¿En qué consiste y por qué es tan importante este proceso? Mira, primero y principal, depende de la voluntad política del gobierno, en primer lugar, que bueno, tienen mayoría, y de los distintos legisladores provinciales de la oposición, que tengan la voluntad de discutirlo en la legislatura de Mendoza y se lleve a cabo la enmienda. Si no hay voluntad política, puedes tener el mejor proyecto de enmienda que no se va a llevar nunca a cabo. Totalmente. En segundo lugar, sí, estamos redactando un proyecto para presentarlo y tratar de conseguir el apoyo de algunos senadores y diputados de la oposición para que sean consagrados los derechos de los consumidores y usuarios en nuestra Carta Magna. Hay aspectos que no están contemplados porque es una constitución que está desactualizada, donde hay derechos que hoy parecen una obviedad, pero que al momento que se redactó nuestra constitución no existían y que deben estar protegidos al igual que están protegidos en la Constitución Nacional y en el derecho internacional. Entonces no puede la provincia de Mendoza quedarse afuera de esta discusión. Pero bueno, vamos a ver si existe la voluntad política. Excelente. Bueno, Gisela, la verdad que ha sido, nos quedaríamos ahí hablando, ¿da? Sí. Para muchísimo tiempo más. Te queríamos pedir algo que considerás importante, no sé, alguna invitación a participar ahí ¿Cómo se de pueden la comunicar con la ONG, ONG? Lo que vos quieras. Primero, bueno, para participar con nosotros se pueden comunicar vía Facebook, Asociación Civil Consumidores Mendocinos, a mi teléfono personal, que lo paso ahora, 153-33-7989, o vía mail, consumidoresmendocinos@gmail.com. Para participar o por cualquier duda, inquietud, ayuda que necesiten, asesoramiento, estamos. Solo hay que comunicarse y bueno, coordinar una reunión o a veces, como te decía, por teléfono podemos solucionarlo. Y después a participar también los invito a la audiencia pública, que vayan por lo menos para oír, porque somos muy pocos los inscriptos. Y espero que se televise, pero a veces no, hay audiencias públicas que no se televisan y el aumento pasa y la gente no se enteró, pero se entera cuando les llega la próxima factura. Que vayan, que participen, que digan, que pregunten, que le pregunten a las empresas cómo explican los aumentos que están pidiendo ahora. ¿Por qué el gobierno quiere sacar paulatinamente los subsidios? ¿En qué se basa? Es muy rico participar de este tipo de instancias porque empezás a conocer cómo funciona el sistema y quién está de cada lado, qué intereses defienden y qué intereses está defendiendo el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación.